Cuando siento que la fe desaparece, cuando todo a mi alrededor se oscurece, cuando trato de buscarte y no consigo, y mi corazón suplica tu auxilio. Necesito urgentemente oír tu voz. Necesito estar contigo a solas, Dios. Que me puedas escuchar y me puedas perdonar. Junto a ti yo sé que tengo mi lugar, Señor, mi rey, Dios de paz. No existe otro como tú. Quiero amarte siempre, Jesús, mi Rey, Dios, mi Señor. Quiero para siempre en ti confiar. Quiero hoy mi vida entregar. Hay momentos en que falta la esperanza. Mi visión es tan pequeña, no te alcanza. Cuando nada en derredor tiene sentido, yo me rindo a tus pies arrepentido. Si el desánimo me quiere derrotar y si el mundo me consigue atrapar, Dios ayúdame a entender que en ti debo confiar. Antes que anochezca quiero estar en paz, Señor. Dios de paz, no existe otro como tú. Quiero amarte siempre, oh Jesús, mi Rey y Dios, mi Señor. Quiero hoy mi vida entregar.